FM 88.7. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. La tribu. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La Cocina del Miedo. Diez días, diez hechos. Desde que Mauricio Macri juró como presidente de la Nación el 10 de diciembre, pasaron diez días. En estos 10 días se produjeron una sucesión de hechos, entre los que elegimos los siguientes para destacar. 1. Judicialización de la entrega de los atributos presidenciales, inventando, gracias a la intervención de la jueza Servini de Cubría, un pseudo periodo presidencial de 12 horas a cargo del presidente provisional del Senado y miembro del PRO, Federico Pinedo, quien ocupa esa posición por cortesía del Frente para la Victoria, primera minoría en el Senado. 2. Modificación de la ley de ministerios y reorganización del Estado mediante decretos de necesidad y urgencia en el marco de la negativa de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso por primera vez desde el retorno a la democracia en nuestro país. 3. Envío de un contingente de gendarmes a Jujuy para enfrentar una supuesta movilización violenta del movimiento Túpac Amaru, liderado por Milagros Sala. Parte de ese contingente, 43 gendarmes, enviado para reprimir una violencia que jamás se produjo, falleció trágicamente en un accidente evitable. 4. Eliminación de retenciones a las producciones agrícolas y ganaderas, produciendo un brutal desfinanciamiento del Estado y la consiguiente redistribución de ingresos. Los que dejan de pagar los sectores más poderosos, lo deberemos pagar los menos poderosos vía devaluación y aumento de tarifas de los servicios públicos. 5. Persecución y hostigamiento a funcionarios nombrados legalmente cumpliendo sus mandatos en tiempo y forma, como Tristan Bauer, Radio y Televisión Argentina, Martín Sabatella, titular de la Administradora Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y Norberto Werner, de la Administradora Federal de Tecnologías de la Comunicación y las Informaciones. 6. Persecución y hostigamiento a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils-Carbó, titular del Ministerio Público Fiscal, un organismo de raigambre constitucional y un cargo que goza de la misma estabilidad que los jueces. Es decir, que solo puede ser removido mediante un juicio político en base a motivos probados. El hostigamiento llegó al límite de no invitar a la procuradora al acto de asunción del presidente Macri y al bastardeo de su nombre por funcionarios de todo tipo, desde el mismo presidente hasta la futura titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que no cumple uno de los requisitos para asumir ese cargo, que es ser abogado, pero lo será igual vía modificación del requisito. 7. Designación inconstitucional de dos personas para que cubran cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en comisión y ad referéndum del Senado, amparándose en una norma de la Constitución Nacional que se refiere a la creación de empleos en comisión durante el receso parlamentario y que obviamente no se aplica a los jueces del más alto tribunal de la Nación, que no deberían ser empleados de nadie. 8. Levantamiento de las restricciones para la compra de moneda extranjera, mal llamado cepo cambiario. El cepo es un instrumento de tortura, no una decisión soberana de restringir el acceso a monedas extranjeras. La decisión de autorizar la libre compra y venta de dólares implica una brutal devaluación con la consiguiente depreciación de la moneda argentina y de los salarios de los trabajadores. 9. Declaración de emergencia de seguridad, lo que habilita a realizar reasignaciones presupuestarias, movilizar personal, recortar garantías constitucionales, todo ello otra vez sin control parlamentario. 10. Nombramiento de integrantes de medios hegemónicos como Clarín y La Nación y de universidades privadas, grandes estudios jurídicos, empresas monopólicas en altos cargos públicos. Un blaquier en el Fondo de Sustentabilidad de ANSES, Aranguren en el frente del Ministerio de Energía, por citar solo dos ejemplos. Mientras tanto, según nos cuentan el diario Clarín, el día 18 de diciembre, comillas, en medio de los llamados y las primeras actividades, el presidente tuvo una larga charla en su despacho con Alfonso Prat Gay. «Contame», le dijo, «¿hasta qué día crees que la gente va a creerme?». Hablaban sobre la confianza en la conducción económica y la necesidad de dar certezas. El ministro estaba sentado sobre el escritorio, Macri en el sillón presidencial. Los dos se reían. Que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. María Eugenia Vidal envió un proyecto para declarar la emergencia en seguridad en Buenos Aires. La medida busca resguardar la integridad física y los bienes de las personas. La nota está publicada en el diario La Nación. Aquí hay dos cuestiones que nos provocan resaca: la noticia en sí misma y el modo en que se presenta, por supuesto, en estos días de impunidad mediática con el que se van, digamos, informando las novedades tanto del gobierno nacional como en este caso del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No se pone en cuestión ninguna de estas medidas y mucho menos esta que alude a la necesidad supuesta de declarar una emergencia en seguridad pública. Tomó la delantera el gobierno de María Eugenia Vidal. Luego, en el día de ayer, se informó que el Consejo de Seguridad Interior había aconsejado o aprobado, según los diarios en los que lo leíamos, la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de declarar la emergencia en seguridad en todo el país. La emergencia en seguridad supone, como decíamos, redistribuir fondos sin necesidad de acuerdo parlamentario de un área del Estado a otra, pero además provoca una especie de bill de indemnidad a favor de las fuerzas de seguridad. Y en este sentido queríamos poner en conocimiento de ustedes, de quienes nos escuchan, un caso que difícilmente vean en los medios televisivos o en los grandes diarios. El título en ABC en línea es Gatillo fácil, la policía federal asesinó de 4 disparos a un joven de Bajo Flores. Es una nota de Erika Rivas. Pablo Reinaga, de 30 años, fue asesinado ayer a las 9:30 en el barrio Ilia por un agente de la Policía Federal. Recibió 4 balazos, uno en el abdomen, 2 en la espalda, el último, el de gracia, en la cabeza. El oficial que le disparó se encontraba reemplazando al notificador del barrio. Estaba vestido de civil y no tenía identificación. Pablo Reinaga iba a comprar el desayuno para sus 4 hijos y su esposa. En el camino se encontró con un amigo y en la intersección de Barros Pasos y Crespo del barrio Ilia, en Bajo Flores, se cruzaron con un policía de la Federal vestido de civil portando arma. Las causas que llevaron a la discusión y posterior pelea entre los 3 hombres todavía no fue esclarecida, pero el resultado de esta discusión, en la que solo uno tenía un arma, que era el oficial de civil, es Pablo Reinaga, de 30 años, muerto. Al final de esta nota que publica Erika Rivas en ABC en línea, dicen un vecino del barrio que lleva un apellido que también es emblemático para todos nosotros, Leo De Monti. Leo es vecino de Pablo y hermano de Ezequiel De Monti, asesinado en 2002 por la policía de un modo particularmente brutal, si cabe. Algunos quizás lo recuerden. En esa ocasión, una patrulla policial detuvo a 2 jóvenes del barrio y les obligó a que se tiraran al riachuelo diciendo nadá. Ezequiel no sabía nadar y se ahogó. Leo es su hermano, es vecino de Pablo Reinaga, que fue, como decíamos, asesinado por la Policía Federal, y comenta: desde que se declaró la emergencia, es decir, hace 2 días, la policía está muy violenta. Cada vez que hay una discusión en el barrio, caen 20 patrulleros. Gendarmería fue quien estuvo a cargo de las pericias del cuerpo de Reinaga, mientras los vecinos estaban custodiando que no se corrompa la escena. El tiempo les dio para analizar el cuerpo y para robarse las facturas y el yogur que Pablo llevaba para sus hijos. Pero si no alcanzara con la federal, la gendarmería, también estaba la metropolitana. Y según informa esta noticia publicada en ABC en línea, la metropolitana fue quien le tomó declaración a la familia de Pablo. Les preguntaron si el chico se drogaba, si había estado en la cárcel. Ese tipo de indagaciones, denuncia a la familia, fue hecha, por supuesto, sin la presencia de nadie que estuviera a favor de la familia y a favor de la víctima, que, insisto, ya tenía 4 balazos en el cuerpo y era cadáver en el momento en que a la familia le preguntaban si tenía algún antecedente. Estas también son consecuencias de la declaración de emergencia en la seguridad. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. También en estos días, y disculpen la sucesión de noticias oscuras, pero esa es la realidad, nos hemos informado de que Eve de Bonafini ha sido imputada por incitación a la violencia colectiva por parte del fiscal Carlos Stornelli. ¿Qué fue lo que hizo Eve de Bonafini para que se la imputara por violencia colectiva, por incitación, perdón, a la violencia colectiva, que es un delito que está, tiene una pena de 3 a 6 años de prisión? Lo que hizo Eve Bonafini fue decir un discurso. En el discurso, Eve decía lo siguiente, comillas, nosotros dejamos las marchas de la resistencia cuando no estaba más el enemigo en la casa de gobierno. Néstor era nuestro amigo, por eso las dejamos. Pero ahora que volvió el enemigo, hacemos esta marcha para que el viernes 11, cuando venga a la casa de gobierno, no se encuentre aquí, al pueblo marchando, repudiando su presencia y a ellos. Hay que recordar que efectivamente era una decisión que fue discutida e incluso cuestionada por otros organismos de derechos humanos, incluso por Madres Línea Fundadora. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, pasado creo que un año o dos, Eve Bonafini resolvió, la asociación de Madres de Plaza de Mayo, el sector que lidera Eve Bonafini, resolvió suspender las marchas de la resistencia que se venían realizando desde la época de la dictadura, entendiendo que no había que resistir al gobierno encabezado por Néstor Kirchner, porque, como ella lo acaba de decir, entendían que estaba de su lado, no entendían que ahí había objeto de resistencia. Y que ahora, al volver un gobierno al que entienden en la vereda de enfrente, claramente, sí había que volver a resistir. Así que, por decir esas palabras, Eve Bonafini acaba de ser imputada por el fiscal Carlos Stornelli por incitación a la violencia colectiva. Por supuesto, nuestra solidaridad con Eve y con la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Para hablar de estos temas, de la declaración de emergencia, de los riesgos que supone el modo y el estilo y el tipo de decisiones que toma el gobierno recientemente asumido por Mauricio Macri, vamos a hablar, estamos ahí esperando que se acerque al teléfono, con una persona que nos viene alertando hace mucho tiempo acerca de la gravedad que tiene cuando la ideología punitiva establece un tema como el responsable de todos los males y crea estados o situaciones de emergencia que habilitan a la suspensión de las garantías constitucionales, a la llamada conmoción interior. El ejemplo más claro que nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional es la declaración del estado de sitio. Pero estas emergencias se pueden declarar tanto en el ámbito económico, en la cuestión judicial, en la cuestión sanitaria. Todos escuchamos, digamos, obviamente, si hay una inundación y se están inundando varios partidos de la provincia de Buenos Aires, es absolutamente lógico que se declare el estado de emergencia. El problema es cuando, frente a algún problema particular, por ejemplo, algún tipo de delitos o la realización de un particular, la creación del monstruo del narcotráfico, etcétera, se considera que eso permite suspender las garantías constitucionales. Estamos al habla entonces con el doctor Raúl Zaffaroni. Hola, doctor, ¿está ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Si por favor me aumenta un poquito la devolución, gracias. A ver si ahí se escucha un poquito mejor. Sí. Muy bien. Bueno, estaba recordando recién la innumerable cantidad de veces que usted nos ha alertado por escrito, en sus libros, en sus discursos, sobre las declaraciones de emergencia, esa creación de los estados de conmoción interior que habilitan al recorte de garantías constitucionales. Sí. Y justamente en estos días, tanto a nivel nacional como en el ámbito provincial, se están produciendo estas declaraciones de emergencia. ¿Por qué tenemos que estar muy alertas con este tipo de decisiones? Bueno, no, las declaraciones de emergencia, estas cosas, bueno, pueden hacerse, no tienen una trascendencia constitucional importante. A mi juicio esto no es tan grave. Lo que pasa es que, bueno, no se puede manejar el concepto de necesidad muy a la bartola, muy laxamente, porque, bueno, hay sí en la Constitución una disposición, que es el artículo 23, el estado de sitio, en el cual también se invoca una circunstancia de necesidad. Bueno, uh-huh. esto hoy está lejos, ¿no? Pero cuidado, está lejos, no lo veo cerca, no veo nada inminente en ese sentido, pero cuidado con manejar la necesidad así gratuitamente, ¿no? Uh-huh. La necesidad es necesidad, y la necesidad pública es una cosa, y la necesidad no se impone porque yo tengo un obstáculo para realizar la política que me propuse. La necesidad pública es necesidad pública, porque deja de funcionar algo, hay un engranaje que deja de funcionar, y bueno, ahí la máquina no puede pararse, ¿no? Uh-huh. Doctor Zaffaroni, en la reciente reunión que se hizo en la Procuración General de la Nación, cuando se dio a conocer la creación de la Dirección General de Derechos Humanos, usted estuvo ahí y empezó su intervención diciendo: el Estado de Derecho está crujiendo. Yo estaba ahí y me impresionó mucho esa frase. ¿Por qué dijo eso? Bueno, el nombramiento de dos ministros de la Corte por decreto, sin acuerdo del Senado y con pretensión de ponerlos inmediatamente en funciones. Bueno, eso quiebra toda una historia, ¿no? Uh-huh. Jamás se hizo eso en nuestra historia. Y hay una disposición constitucional que autoriza, se supone que en caso de necesidad, en caso que esté en receso el Senado, a nombrar empleados. Uh-huh. Bueno, los empleados que hay que nombrar, que el Ejecutivo nombra con acuerdo del Senado, son los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Puede haber una situación de necesidad para proveer a la Defensa Nacional, que provisoriamente el Poder Ejecutivo lo pueda hacer. Son los embajadores, o puede haber una situación que hace las relaciones exteriores y que el Ejecutivo tenga necesidad de hacerlo para que funcionen bien. Pero los jueces, primero que no sé si son empleados. Uh-huh. Un empleado tiene jefe, ¿no? Uh-huh. Y los jueces no tienen jefe. En segundo término, supongamos que lo sean. Bueno, hay todo un sistema de subrogancias, incluso para la Corte Suprema, que está previsto en la ley. Uh-huh. Que algo, claro, es deseable que un tribunal funcione con su integración total, pero cuidado, lo deseable, que no funcione conforme a lo deseable, no genera una necesidad. Es decir, no la había... La necesidad se uh-huh. genera cuando no funciona. Uh-huh. Es decir, uno puede decir claramente que en este momento no había una necesidad imperiosa de nombrar a estos no. jueces vía un decreto y a comisión. ¿Y usted considera que ese extraño, perdóneme, no sé, esta información que dio la Corte dos días después diciendo que se pospone, subsana esta... No subsana nada. Bueno, ¿no? De momento no se sí. comprometió nadie a participar de esto, que a mi juicio es una designación inconstitucional. Uh-huh. Estas cosas en nuestra historia han pasado, pero no de esta manera, ¿no? Pero han pasado atrocidades, sí. Entonces, el estado en que estamos ahora es, se designa a su juicio y al de mucha otra gente inconstitucionalmente se propone a dos personas para que integren la Corte. No se las nombra, que eso es lo grave. Proponer, sí, claro que puede proponer, por supuesto. Exacto. Se las designa, se las nombra, se las instala ahí sin acuerdo del Senado, obviamente, claro. Y supuestamente a ser confirmados en algún momento por el Senado. Sí, sí, pero el problema es, supongamos que el Senado no le da acuerdo ajá. a lo largo de todo el año que viene. Ajá. Y estos mandatos cesan el 30 de noviembre del 2016. Exacto. Y entonces, ¿qué va a invocar una nueva necesidad? Y ya como va a estar en receso el Senado, hasta el 30 de noviembre del 2017, nombrando a estos o a otros. Exacto. Y durante todo este año 2016, estos dos integrantes de la Corte intervendrán, por supuesto, en resoluciones de la Corte. Una persona que tiene un caso en la Corte, ¿podría, discutir la legalidad de esos nombramientos? Pero claro, esto uh-huh. afecta a la seguridad jurídica, uh-huh, uh-huh. sin lugar a dudas. Uh-huh. Pueden ser mañana declaradas nulas esas sentencias. Uh-huh. Ese es el problema que hay. Con lo cual, también pensándolo, del lado de quienes somos ciudadanos comunes y corrientes, hay un enorme gasto, además, ¿no? Gasto en términos hasta económicos, ¿no? De sueldos, nombramientos, etcétera. No, y puede haber un riesgo. No, eso es lo de menos, pero puede haber un riesgo para la seguridad jurídica futura que nos puede costar mucho más caro. Uh-huh, uh-huh. Por otra parte, tengamos en cuenta que el país necesita inversiones. Uh-huh. No capital golondrina, inversiones, uh-huh. inversiones productivas. Uh-huh. Y esa inversión productiva, un capitalista que hace esa inversión productiva quiere seguridad jurídica. Exacto. Bueno, no tiene seguridad jurídica la sentencia de una corte integrada por jueces de facto, ad hoc, no sé. bueno, no, comisión se le llama ahora, ¿vale? No sé, yo sinceramente lo que veo, por eso dije que cruje el Estado de Derecho. Claro, el Estado de Derecho lo que requiere es seguridad jurídica, previsibilidad. Exacto. ¿Por qué? Por muchas razones, por nuestra libertad, por nuestros espacios sociales, pero también para la inversión de capital productivo. Bueno, el país necesita capital productivo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Bueno, eso también se condice con, digamos, las facilidades que se le están brindando, justamente se le brindarán a los capitales golondrina, modificando alguna de las reglas para que puedan invertir en el país, que también, digamos, una información que aparece en estos días. Pero el capital golondrina son unas golondrinas transmutadas en ave de rapiña. Exacto, sí. Nos pasó eso. Cuando lo despedimos, digo, me incluyo porque éramos muchos los que estábamos el año pasado en la Universidad General de San Martín, casi hace un año, usted en parte de su discurso dijo que era muy importante formar juristas del pueblo, y en los sectores populares, en las universidades públicas. Yo le pregunto, ¿qué deberíamos hacer los juristas del pueblo en momentos como este? Bueno, yo creo que lo que habría que hacer es convocar a algo que no tenga ningún sentido electoral, absolutamente ningún sentido electoral. Tenemos que deponer diferencias políticas sin necesidad de mezclarnos, ¿no? Vamos a seguir siendo cada uno quienes somos, vamos a seguir discutiendo, pero la consigna tiene que ser, vamos a seguir peleándonos por el juguete, pero no rompamos el juguete. Esa es la consigna. Es decir, creo que en un momento, bueno, sí, tenemos distintas ideas políticas, es magnífico que las tengamos, porque tenemos que ser plurales, sí, correcto. Nadie es dueño de la verdad, menos en política. Pero en cuanto a lo institucional, tenemos que decir, no rompamos el juguete, no, esto no se puede hacer, no. Y creo que de alguna manera tiene que haber una conciencia jurídica que diga, no, para. Vos votaste a fulano, yo voté a mengano, y tenemos nuestras simpatías, tenemos nuestras ideas, tenemos nuestras concepciones diferentes. Magnífico que las tengamos. ¿Por qué? Porque del pluralismo sale la verdad y la democracia es plural. Correcto. Pero no rompamos el juguete. Sigamos, pero respetemos la regla de juego, ¿no? Ahora, con relación a esto que usted está diciendo, esto implica un acuerdo básico sobre algunas cuestiones, por ejemplo, la estabilidad de los magistrados, ¿no? Por decir una cosa, el hostigamiento, la andanada, digamos, de palabras y de amenazas sobre la procuradora Gilles Carbó. Bueno, la presencia suya el otro día en la procuración, obviamente, era un apoyo a ella, ¿no? No es un apoyo personal. No, claro. Puede gustarme o no lo que haga Gilles Carbó, eso es al margen. Es un apoyo institucional. Y cuidado, esto no lo inventé ahora, Hace muchos años, cuando Néstor Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz y removió al procurador general, le dije unas cuantas cosas, quizá en un tono mucho más agresivo que el actual. Supongo que era yo más joven, era un poco más agresivo que ahora. Ahora me contengo más. Y de modo que no estoy defendiendo a Gilles Carbó, porque Gilles Carbó en este momento y en esta coyuntura creo que hay que defenderla institucionalmente. Sin perjuicio se puede discutir la integración del Ministerio Público, la composición del Ministerio Público, una nueva ley de Ministerio Público. Todo eso es discutible porque la Constitución dice muy poco, eso es cierto. Pero eso lo tiene que hacer el Congreso. No se puede hacer por vía de decreto de necesidad y urgencia, porque no hay ninguna necesidad ni ninguna urgencia. El Ministerio Público está funcionando. No es que el Ministerio Público no funciona y hay un caos, salen los presos porque los fiscales no dictaminan, no se vencen los términos, no pasa nada de eso. Sí, entonces necesidad y urgencia no hay. Discutible, es discutible todo, pero que lo discuta institucionalmente quien tiene que discutir, lo que es el Congreso de la Nación. Sí, y por lo contrario, parecía que funciona, al menos se han creado una serie de procuradurías dentro del propio ministerio que por lo menos intentan, intervenir. Pienso en la de violencia institucional, la de atención a las víctimas, etcétera, que toman temas que antes no se tomaban. Por último, doctor, quiero aclarar otra cosa, además. Un pequeño detalle. Detalle no menor. La nominación de los dos ministros de la Corte por decreto se funda en una interpretación errada del inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, que establece que serían esas vacantes que se producen en caso de receso del Senado. La vacante que yo produje no se produjo en receso del Senado. Claro. Primero porque renuncié el 31 de octubre del año 2014. El Senado estaba funcionando. Y segundo porque el Senado funcionó a lo largo de todo el año 2015. De modo que no es una necesidad que se crea en función de que la vacante se produjo en receso. Sí, ahí hay una... Hay que recordar... Por lo menos mi caso queda claro. El del doctor Fight puede ser que... se considere que se produjo en receso. Y además, agrego, si me permite, que hay que recordar que frente a su vacante y al envío de varios pliegos por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que la entonces oposición dijo es: no vamos a tratar ningún pliego, manden a quien manden, ¿no? Exactamente. ¿No? Aunque hubieran mandado. Y ahora resulta que tienen urgencia para resolverlo, claro, por vía de decreto. Claro. La última pregunta, doctor, y le agradezco mucho estos minutos. No, por favor. Cuando se analiza un decreto de necesidad y urgencia, la evaluación de si es necesario y urgente, por ejemplo, modificar la estructura de un ministerio, sí, o ¿quién tiene que resolver eso? Bueno, el decreto tiene que pasar por una comisión bicameral. La comisión bicameral tiene que expedirse. Pero, de cualquier manera, hay un hecho consumado inmediato. Bueno, ese hecho consumado inmediato tiene que tener una racionalidad. Todo acto de gobierno en una república tiene que tener un mínimo contenido racional. Bueno, de modo que la necesidad no se puede inventar. Y yo creo necesidad porque tengo un obstáculo a mi objetivo político, ¿no? Cuidado, esa no es la necesidad pública, insisto, ¿no? Creo que el Ejecutivo tiene que ser racional en sus propios actos, si no, hacer una cosa, ver qué pasa, entonces da marcha atrás, hace otra, ve qué pasa, da marcha atrás, propone a uno, no funciona, lo saca, pone a otro. Cuidado, esto me parece que es un criterio que conduce a una anarquía, ¿no? Y pareciera que la necesidad no puede ser, tengo minoría en el Senado, ¿no? Porque entonces directamente es como, digamos, confesar la imposibilidad de generar esos consensos que, bueno, supuestamente... Bueno, cuidado. Hubo una maniobra que lamentable, pero yo no puedo dejar de verla, ¿no? Por un lado, legislar por vía de decreto de necesidad y urgencia, gobernar por vía de decreto de necesidad y urgencia es tratar de eludir al Congreso de la Nación. Y por otra parte, querer poner a dos ministros sin acuerdo del Senado, es decir, solamente como puestos en comisión por voluntad del Poder Ejecutivo, significa intentar hacer una Corte Suprema que legitime esos decretos de necesidad y urgencia. Con lo cual prácticamente es el equivalente a cerrar el Congreso. Exactamente. No estamos en la época de Figueroa Alcorta, en 2008, que en el 1908 que cerró el Congreso y mandó a los bomberos con el coronel Calaza. Ahora no tenemos al coronel Calaza con el casco y esa cosa puntuda que se llevaba arriba. Los bomberos no son muy decorativos, pero esto equivale más o menos a lo mismo, ¿no? Y eso sí que es un riesgo de una enorme gravedad, ¿no? Bueno, parece que la maniobra no resultó del todo buena, por eso en algo se da marcha atrás. Pero bueno, no me parece que sean, está bien, ojalá den marcha atrás y no incurran en alguna extravagancia constitucional más. Pero por lo menos una imprudencia, ¿no? Haberlo intentado está denotando una intención que no es buena, ¿no? Bueno, doctor Raúl Zaffaroni, le agradecemos muchísimo el enorme placer de poder haber hablado con usted. Igualmente, muchísimas gracias. Y de nuevo, gracias, y ahí estaremos entonces combatiendo estos miedos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo, chao. Gracias. FM 88.7. Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas. La tribu. ¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa. Sin aire, no hay fuego. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos.

no quiero perder tiempo ahora diciendo todo lo que ha hecho y hace Eduardo. A mí me interesaba conversar con usted un tema particular, que es, recién mencionábamos la imputación contra Eve de Bonafini. En estos días también se han dado varias notas de estilo macartista en el diario La Nación, otro editorial de La Nación directamente pidiendo el fin de los juicios. Hay un intento, me parece, y le quiero preguntar su opinión, de borrar lo que el kirchnerismo ha hecho en estos años, en conjunto con otras fuerzas, digamos, de centroizquierda. ¿Usted ve esto? ¿Cómo ve este avance, digamos, regresivo, entiendo, a mi juicio, del gobierno del ingeniero Mauricio Macri? Bueno, arranca con una frase tremendamente impropia, infeliz, de decir se va a acabar el curro de los derechos humanos. Uh-huh. Nunca pidió disculpas ni rectificó. Uh-huh. Y creo que el hecho de haber dispuesto ya una medida de emergencia en materia de seguridad, uh-huh, que no es un estado de sitio, pero que precisamente no tiene forma, si no se sabe de qué se trata. Nadie puede explicar, tampoco yo lo puedo hacer, qué significa una emergencia en materia de seguridad, ¿no? Uh-huh. Es un recurso bastante, digamos, recurrente en los gobiernos, declarar la emergencia en esto o en otro, en lugar de atender directamente a la solución del problema. Uh-huh. Supuestamente si hubiera situación de seguridad o de inseguridad que amerite disponer medidas particulares. Pero llamar emergencia en general es como decir nos vamos a salir de la ley para encarar esto, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que me preocupa. Bueno, y dentro de esto genérico que apunta a la protesta social, a la que ya existe hoy, a la que seguramente se va a incrementar a medida que avance el plan del ajuste y del sometimiento y de la entrega, porque esto es lo que se anuncia, es lo que se ha implementado. Uh-huh. Y es lo que se va a profundizar y va a generar protesta social, de eso no tenemos duda ninguno. Bueno, aparece el emergente de enderezar contra Eve de Bonafini, fundadora y presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Eve ha dado su opinión sobre este gobierno junto con el resto de la Asociación Madres sin ninguna vacilación y con un diagnóstico de que, bueno, no se le puede pedir nada a este gobierno porque este gobierno no es el que va a favorecer ni al movimiento de derechos humanos, ni las entidades defensoras, ni mucho menos al pueblo de la nación. Uh-huh. De modo que su claridad de miras, su también diría transparencia para exponer su punto de vista, concita efectivamente y de inmediato el pedido, reclamo, la exigencia, diría también los alaridos de quienes no comparten la honestidad intelectual y el compromiso que tiene Eve con los derechos humanos, para inmediatamente salir a decir que hay que enjuiciarla. Mm. Por instigación a la violencia. Yo, desde el punto de vista técnico, podría decir que para instigar a la violencia hay que tener una capacidad material para cometer el delito. Mm-hmm. Yo me imagino a un fiscal o juez tratando de imputar a Eve, con sus 82 años creo que está ahora, y las madres que van, ella es de las más jóvenes, de 80 para 104 que tiene. Uh-huh, Juanita. Uh-huh. Bueno, las imagino a ella encabezando una rebelión armada. Uh-huh. Bueno, no sé, alguna estupidez por el estilo. Uh-huh. Y obviamente nada de esto se sostiene. El hecho de denunciar que este plan que se ha tomado corporeidad en la ley de ministerio, en el decreto, en si hay urgencia del ministerio, en el embate contra el poder judicial, no es que militar a colonizarlo, ya está colonizado. Mm. Pero en todo caso, para tener certeza absoluta de que van a fallar convalidando sus decisiones. Con esto ya está demostrado, más el ajuste, ya está demostrado que efectivamente este gobierno va a ser aquello que provoca natural y racionalmente la resistencia de las madres. La resistencia no es una palabra de violencia. La resistencia es una palabra para decir no somos estúpidos. Entendemos qué es lo que están haciendo, sabemos que esto no va a mejorar la condición de vida del pueblo argentino y por eso estamos en la vereda opuesta. No nos interesa sentarnos a hablar con usted, señor presidente, ni ni escuchar su monserga zen de que todo va a estar bien. Sobre el consenso, ¿no? Porque paradójicamente mientras se toman medidas que son de hostigamiento, pensaba, recién mencionábamos el caso de la procuradora Gils Carbó, de los cargos que están ahí legalmente, como Martín Sabatella, Norberto Brenner, Tristan Bauer, etcétera, se manda, bueno, a dos personas a cubrir cargos en la corte de modo inconstitucional, todo el discurso, ¿no? O se aplica un plan que implica la devaluación y la miseria para amplios sectores de nuestro pueblo, todo eso con sonrisas y hablando de consenso, ¿no? Bueno, efectivamente, este es el tema. Detrás de esa imagen festiva y de ese discurso de con todos y para todos y que va a haber diálogo, etcétera, vienen los decretazos, viene el ajuste salvaje, y evidentemente esto, dicho de una forma u otra, Eve será la que lo dice de manera más, diría, más transparente, más y descarnada, ¿no? Sin vuelta. Siempre tuvo ese estilo y nunca lo va a cambiar. Tuvo ese estilo de decir, bueno, no, nosotros no esperamos nada de este gobierno. Y es así, efectivamente es así, no esperan nada. ¿Cómo van a esperar si lo primero que hacen es, mediante un decreto de necesidad y urgencia, poner patas para arriba dos o tres leyes, a asfixiar a la ACFA, al ente de telecomunicaciones, someterlos, investir contra, como vos decías, contra Gil Carbó, tratar de nombrar de facto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no dar marcha atrás, porque esto de decir que bueno, que lo van a ver, pero mientras tanto anuncian que va a ser en febrero no hay Senado de la Nación ni Cámara de Diputados en funcionamiento, el periodo ordinario de sesiones a partir del 1 de marzo. Bueno, todo esto muestra un cuadro de autoritarismo en la gestión, bueno, diría en términos de Bergman, el huevo de la serpiente, ¿no? Ya rompió la cáscara. Entonces las madres son las primeras en advertirlo y en decirlo con esa crudeza, que al mismo tiempo es un homenaje a la sinceridad del discurso. Bueno, que vengan a ver cómo vienen las acciones judiciales. Eve sabe que va a contar siempre con la asistencia de un núcleo de abogados comprometidos con la defensa de los derechos humanos, en particular de la Asociación Madre, y no es esto lo que podemos temer. Menem también lo intentó cuando ella dijo que era una basura y al final tuvo que desistir la acción porque estaba prescrita. No es esto lo que uno tiene que temer, un temor físico a que vaya a pasar algo. Lo que uno tiene que temer es la continuidad del plan. Por lo tanto, empezar a comprender qué es lo que se votó con escasa mayoría diferencial por el pueblo argentino, y por lo tanto a comprender que eso no le va a servir al pueblo argentino, y esa lucidez pocos la pueden tener con la energía y con la valentía que acredita él, ¿no? Y que difícilmente se equivoque. Doctor, estamos hablando con el doctor Eduardo Barcesat, que tiene una larga trayectoria en el campo jurídico y en el campo de la militancia, también activa en las organizaciones de derechos humanos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Frente a este panorama, en estos días se han presentado algunos amparos por parte de algunas de las querellas en causas de lesa humanidad, pidiendo la nulidad del decreto de designación de los juristas, por ahora vamos a llamarlos así, Rosati y Rosenkranz, ¿Qué más se puede hacer? Digamos, si uno tuviera que no quedar una receta, por supuesto, sino pensar en voz alta, ¿no? ¿Cuáles son? Porque muchos de estos temas parece que estamos convencidos a algunos, pero es difícil sumar, ¿no? A más sectores a que lo vean o que acompañen, quizá. Yo creo que se van a sumar algunas denuncias más. Ha habido el día de ayer, se presentó por un colaborador de nuestra cátedra un amparo directo ante la Corte Suprema para inhibir el juramento de los dos candidatos propuestos, precisamente por toda esta anomalía de proceder. Sé que se está estudiando también, y probablemente en esta semana entrante se presenten acciones penales por violación de los deberes de funcionario público, porque no ha habido ningún jurista serio que haya salido a defender el nombramiento por vía de decreto, ¿no? No digo que no haya habido alguna que otra voz, algún que otro comunicador social, pero diría que más del 85% de la opinión jurídica dijo: esto es un mamarracho y hay que nulificarlo. Bueno, entonces, frente a esta clara embestida, tendremos que ver el gobierno si decide atrincherarse en el decreto o si da marcha atrás y convoca sesiones extraordinarias al Congreso de la Nación. Y que no lo haga solamente respecto de la Cámara de Senadores para tratar el pliego, que lo haga también con la Cámara de Diputados, para que pueda funcionar la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, porque es otro elemento de atrocidad jurídica desde el punto de vista que deroga leyes que están vigentes, repone leyes que estaban derogadas, embiste contra entidades autárquicas, modifica las incumbencias y competencias constitucionales. Bueno, es realmente una colecta de zafarrancho jurídico que debe ser nulificado. Y como los decretos de necesidad y urgencia no pueden ser validados parcialmente o nulificados parcialmente, no cabe duda acá que la alternativa es la nulificación total de este decreto, que tiene y colecta enorme cantidad de vicios. En este marco, digamos, frente a estos mamarrachos, como usted lo mencionaba, en última instancia habría también la denuncia internacional, por ejemplo, si estas personas finalmente son designadas en comisión y por ejemplo intervienen, como sucedería lógicamente, en la realización de alguna sentencia, una persona podría, por ejemplo, pedir la nulidad de esa sentencia, y como no tendría dónde ir, porque digamos este es el más alto tribunal, podría también significar una responsabilidad internacional del Estado, entiendo. Sí, yo creo que sí, porque efectivamente el derecho a la idoneidad, a juez idóneo, imparcial y competente, está establecido tanto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas como en la Convención Americana de Derechos Humanos, de manera que se puede ir o a la Comisión de, o ambas, a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la del órgano regional, la Comisión Interamericana, reclamando al gobierno argentino por una violación del Estatuto Constitucional y del Estatuto Convencional de los tratados, ¿no? Bueno, doctor Eduardo Barcestat, le agradecemos muchísimo su participación aquí, nos ilumina con sus conocimientos y nos ayuda a pensar en estos momentos tan complicados y en los que tenemos que ponernos a hacer tantas cosas. Muchas gracias. Que sigan bien. Gracias, buenas tardes. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Bueno, nos dimos unos poquitos lujos hoy en este programa. Hablamos con dos personas que, como decía recién, sinceramente creo nos iluminan, nos ayudan a pensar Son abogados, son juristas, pero también son personas que tienen una participación política, una historia de militancia, así que nos sentimos muy honrados de que los doctores Raúl Zaffaroni y Eduardo Barcesat hayan hablado con nosotros. Recién escuchábamos un poquito la canción El Ángel de la Bicicleta, porque también hoy, en estos días un poco aciagos, estamos recordando los 14 años de una masacre que todavía está impune y uno de cuyos responsables políticos, o el responsable político más importante, Fernando de la Rúa, fue uno de los invitados destacados en la gala del Teatro Colón, con la que se festejó la asunción del cargo de presidente de la Nación a Mauricio Macri, El Ángel de la Bicicleta justamente recuerda a ese ángel que era Pocho Leprati, asesinado por fuerzas de la policía provincial de la provincia de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001, cuando se paró frente a un techo y dijo: "Dejen de tirar, hijos de puta, que acá solamente hay chicos comiendo". Este es el anteúltimo programa de La Cocina del Miedo. Nos vemos el sábado que viene aquí en La Tribu. Gracias, Yamila Blanco en la producción. Gracias, Juan Quelimpani en la operación técnica. Con ustedes, nos vemos el sábado que viene a las 3 de la tarde. Gracias. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos?